Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra. Este es un día en el cual a veces cuesta partir nuestra jornada. Pero déjame decirte que con la ayuda de Dios vamos a salir adelante. Así que tomemos aire, tomemos fuerza. Y primero, pensemos en aquellas cosas que el Señor quiere que aprendamos. Mira, dos razones para que exista el sábado. Recordar es una parte importante de la relación que Dios busca restablecer con su pueblo, una relación centrada en el hecho de que Dios es nuestro Creador y Redentor. Ambos roles aparecen en las dos versiones del cuarto mandamiento y, por lo tanto, están estrechamente vinculadas con el sábado y su práctica. Al salir de una tierra dominada por tantos dioses falsos, los israelitas debían recordar el verdadero papel de Dios como Creador. El sábado fue una forma trascendental de hacer eso e hizo que todo fuera más significativo en el contexto del ciclo semanal de proporcionar maná extra el viernes, un poderoso ejemplo de su poder creador. En la versión de Éxodo capítulo 20 del cuarto mandamiento, Dios se revela más claramente como nuestro creador. En contraste, su rescate, redención y salvación es el énfasis del cuarto mandamiento en Deuteronomio capítulo 5. Era una historia que los israelitas debían volver a contar regularmente. Podían volver a conectarse con ella especialmente cada sábado. Su primera historia era la de un rescate físico real de la esclavitud de Egipto. Pero a medida que su comprensión de Dios y su salvación aumentaban, el sábado también se convertiría en un símbolo, una celebración semanal de su salvación espiritual. Estas dos motivaciones para el día de reposo tenían que ver con restablecer la relación entre Dios y su pueblo. Y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Ezequiel capítulo 20, verso 12. Y, como hemos visto, esto nunca fue solo para este grupo de personas. Sobre la base de esta relación, debían establecer un nuevo tipo de sociedad que fuera amable con los forasteros y una bendición para el mundo en general. Por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo, Deuteronomio capítulo 5, verso 15. Al guardar el sábado como una forma de recordar y celebrar nuestra creación y redención, podemos seguir creciendo en nuestra relación, no solo con el Señor, sino también con los que nos rodean. Dios es misericordioso con nosotros, por lo tanto, tenemos que ser misericordiosos con los demás. Que el Señor te acompañe. Lecciones de la Biblia, junto al pastor Tomás Parra.